No tuvimos género tampoco hoy, por una cuestión de tiempo. Y entonces la patilla irónica, la que hace Anita toda la semana, tiene que ver con esto y con algo que dijo Ángel Piaggio. ¿Te acordás de Ángel Piaggio? Fue intendente. Intendente. El intendente de tu ciudad, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y actualmente es concejal. Así es. Bueno, sacó a relucir su machismo. Y creo que finalmente Piaggio aporta mucho porque termina dándonos la razón sobre lo importante que es que tengamos la ley Micaela. La ley Micaela es aquella que obliga a todos los funcionarios y a todos los ámbitos del Estado, del gobierno y de los tres poderes a educarnos en paridad de género. Bueno, el 30 de junio, que hubo reunión de Consejo Deliberante en Santo Tomé, había una ordenanza por el cual se planteaba o se declaraba el beneplácito por la práctica de taekwondo femenino en los barrios de Santo Tomé. Hasta aquí parece un proyecto de color, más que nada. Y hablaba de la defensa personal de las mujeres. Bueno, Piaggio hizo algunas comparaciones que habría que decirle. Piaggio, no aclare que oscurece. Se presume inocente. ¡Hola! ¡Hola! Esto de que todos le traban la práctica de estas cosas es un mito. Esto no es cierto. La mujer tiene un lugar en la sociedad en todos los órdenes. ¡Ah, sí! ¡Mira qué bien! Desde el taekwondo hasta la que está cambiando un bebé en este momento en su casa. Todas tienen un rol dentro de la sociedad. Creer que porque se inicia la práctica de una nueva actividad deportiva ya es un gran logro de la mujer como tal, como elemento de defensa, como si siempre se estuviera preparando para que la ataquen. ¡Me quiero volver chango! A mí me parece que a veces se nos va la mano en esto. Y terminamos no teniendo en cuenta a la mujer compañera, la mujer que sí, que lava los platos, que sí, que cocina. ¿Qué pasa, el desgraciado? Y esto no es una tarea menor. Es cada vez mayor también el número de hombres que lavan los platos en su casa. ¡Estamos perdidos! Esto es parte de cómo se compone una estructura familiar. Es decir, no veo hoy en nuestra sociedad esa discriminación tan rígida que nos lleve a que cada pasito que pareciera que se da es el gran logro. ¡Ay, no! Es probable que quieran pegarle, excluirla, encerrarla o matarla. Me estás poniendo nervioso. Y es real que hay femicidios. Y sí. Y que es importante su cantidad. Pero que haya un tarado que pueda matar a su compañera, no. Es decir, no lo podemos hacer extensivo a todos los varones. Piensa, cerebro, piensa. En todo caso, algunos. Que no son pocos, es cierto. Pero algunos, no todos. Yo creo que se idealizan situaciones. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... Se presume inocente. Domingos de 10 a 13 por Cadena O. ¿Qué tal, concejal? ¿Le gustó, Fede? No, la verdad es impresionante. Yo no tenía esta noticia y lo escuchaba y no lo puedo creer. Es importante, hay femicidio y no son pocos. Si fueran pocos no sería tanto el problema, pero no son pocos.